Van a escuchar Kakú capítulo 61, El misterio de la infalibilidad, predicado el sábado 28 de abril de 2007, por la noche, en Aniama, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú 61, le mystère de l'infaillibilité. Kakú 61, el misterio de la infalibilidad. Ahora quisiera responder a unas preguntas. Hay dos pequeñas preguntas a las cuales quisiera responder antes de comenzar. Todos ustedes que están aquí por primera o segunda vez, sean bienvenidos. Bien. La primera pregunta es, hermano Philip, la Biblia dice en Juan 5 que en Jerusalén había un estanque llamado Betesda y que a cierto tiempo un ángel descendía para agitarlo. Hermano, ¿se trata de un ángel de Dios o de un ángel de Satanás? Bien. Ven, hagan esta pregunta a cualquier teólogo. Lo pasará simplemente por alto, porque él dirá que ya es un ángel de Dios, ya un ángel de Satanás. Sin embargo, la respuesta es que es una señal perpetua de Dios a toda la tierra de generación en generación. Tienen la impresión de que se trata de un solo ángel, pero no se trata de un ángel, sino de varios santos ángeles de Dios que descendían allí. Y no cada mes o cada año, sino a cierto tiempo decretado por Dios mismo, y este estanque es el estanque de la vida eterna. La revelación profética por parte de Dios a una generación. Podía haber estanques católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, incluso los del Islam y del judaísmo, pero Dios solo reconocerá un estanque, el de Betesda. La congregación dice, amén. Y si usted es un hijo de Dios, debe estar quieto y esperar hasta que al tiempo señalado, según las promesas y profecías bíblicas, un ángel venga del cielo, por parte de Dios para agitarlo. La congregación dice, amén. Si un reverendo, un obispo, un gran profeta, un dirigente católico, protestante, evangélico, branamista o dirigente del Islam o del judaísmo, lo agita, no hará más que contaminar el estanque. Da igual quién agite esta agua, que sea Gamaliel o el teólogo más grande del mundo. No hará más que contaminar esta agua. Hace falta que sea un ángel viniendo del cielo y al momento propio. La congregación dice, amén. Si usted es un escogido y que Ewald Frank, Baruti Kasongo, Tommy Osborne o Billy Graham o el Papa de Roma agita la Biblia, usted huirá tan lejos como lo puede. Aparte de un ángel de Dios, si se tira al estanque, es la muerte. La congregación dice, amén. Es la misma Biblia, el mismo estanque, pero todo depende del que lo agita. Debe ser un ángel que viene del cielo, es decir, un mensajero de Dios. Ángel significa mensajero. La congregación dice, amén. Primero, debe ser un ángel celestial, luego un ángel terrenal, como lo visteis en la visión del 24 de abril de 1993. Y mientras el ángel lo está agitando, es en este momento en el que deben venir, no después, sino al instante durante el ángel está agitando el agua. Cualesquiera que sean sus pecados, Daniel 12 dice que serán purificados, emblanquecidos y refinados. La congregación dice, amén. No esperen 40 años después del mensajero, pero formen parte de las primicias. ¿Ven? Un teólogo no tiene el derecho de agitarlo. Si alguien viene para echarse allí con un diploma de teología o después de un ayuno de 40 días, quédense aparte de esto. La congregación dice, amén. Debe ser un profeta mensajero vivo, luego alguien les hará descender allí, como lo dice este incapacitado. ¿Ven? En la zarza ardiente, hubo primero un ángel, luego Moisés hizo descender el pueblo al estanque. La congregación dice, amén. Hubo primero un ángel sobre el camino de Damasco, luego Pablo hizo descender a los de su tiempo al estanque. Hubo primero un ángel en el río Ohio, Luego William Branham hizo descender a los de su tiempo al estanque. La congregación dice, amén. Y este estanque es el conjunto de las promesas y de los misterios contenidos en la Biblia para cada generación y cuya revelación es para la liberación, la purificación y la redención de los escogidos. Por ejemplo, para las siete edades de la Iglesia, el ángel terrenal de la primera temporada que agitó el agua de la palabra es Pablo. Luego, después de esta temporada, en el siglo II, otro mensajero salió del cielo para venir a agitar el agua. Y el de nuestra temporada es el de Mateo 25, 6 como lo visteis en la visión del 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Los profetas mensajeros son ángeles de Dios. La Biblia dice que los profetas son dioses. Un profeta está a la vez en la dimensión de Dios y como mensajero de Dios está en la dimensión de los ángeles y está en la dimensión de los hombres. ¿Ven? Moisés ayudaba a la gente a descender a esta agua, pero el que la había agitado era el ángel de la zarza ardiente. Pablo ayudaba a la gente a descender al estanque de su tiempo, pero el que había agitado era el ángel sobre el camino de Damasco. Amén. Bien. La segunda pregunta es, hermano Philip, la Biblia habla de siete ángeles celestiales. ¿De dónde viene que hay más de siete ángeles terrenales? Gracias. ¿No comprendes cómo siete ángeles celestiales pueden corresponder a más de 10 mensajeros terrenales? Pero, ¿cómo explicas que en Apocalipsis 4, 7, hay cuatro animales que actuarán durante las siete edades de la Iglesia de las Naciones? Si cuatro animales corresponden a siete ángeles celestiales, entonces siete ángeles celestiales corresponderán también a tantos ángeles terrenales que a Dios le placerá enviar. La congregación dice, amén. Bien. Ahora tomemos nuestras Biblias en Génesis 6, versículo 5 al 6. Deseo hablar del tema, el misterio de la infalibilidad. Dios les bendiga. Hermano Philip, lee Génesis 6, versículo 5 al 6. Y Jehová vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el tiempo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón. Bien. Primero, yo quisiera hablar de la infalibilidad en el cielo con Dios y los ángeles, luego la infalibilidad sobre la tierra. Al principio, antes de la fundación del mundo, cuando no había criatura y no había existencia, excepto Dios solo, Dios era infalible, antes y después de que Dios hubiera creado y establecido su reino, cuando no había diablo y que todos los ángeles le estaban sometidos, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios era infalible. Satanás y sus ángeles dudaron de esta infalibilidad, pero esto no afectó la infalibilidad de Dios. Ven, los santos ángeles nunca dudaron de la infalibilidad de Dios. Cuando Dios creaba a Satanás, sabía que este ángel sería Satanás. Y viendo Génesis 6, cuando la Biblia dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón, tienen la impresión de que Dios fue sorprendido por el comportamiento del hombre. Pero los santos ángeles y los escogidos nunca dudarán de la omnisciencia y de la infalibilidad de Dios. Job no dudó de Dios. Y en las diversas persecuciones de la Iglesia, 68 millones de cristianos perecieron delante del Dios de Elías. Los leones los desgarraban delante del Dios de Mesac, Sadrac y Abednego. Pero estos no dudaron de la infalibilidad de Dios. Hasta delante de la caída del hombre, en el huerto del Edén, los hijos de Dios y los ángeles de Dios nunca dudaron de la infalibilidad de Dios. La congregación dice, amén. En 1 Samuel 2, versículo 30, ante la actitud de los hijos de Elí, Dios dijo, ciertamente yo había dicho, tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre. Pero ahora Jehová dice, lejos esté esto de mí, porque honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dando la promesa, ¿no sabía Dios que ellos actuarían así? ¿Ven? Pero para nosotros, esto nunca afectará la infalibilidad de Dios. y así será para siempre la posición de los escogidos y los santos ángeles, porque la infalibilidad no es un mérito, sino un sello. Y esto es incomparable a la inmunidad de un diputado. Amén. Aparte de Génesis 6, vemos a Dios y los dos ángeles en Génesis 18 descendiendo para verificar la exactitud de los rumores que le habían alcanzado como si no fuera omnisciente, como si del cielo no viera Dios lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. ¿Ven? El segundo punto que yo quisiera abordar es el de los santos ángeles. Son emisarios de Dios junto a nosotros y son tan infalibles como Dios. Que una parte de ellos sigan a Satanás, creemos que los que quedaron fieles a Dios son infalibles. Que Satanás resista 21 días a Gabriel, creemos que Gabriel es tan infalible como Dios. La congregación dice, amén. Y el tercer punto es la infalibilidad del profeta de Dios. De esto mismo es de lo que yo quisiera hablar, pero no se puede hablar de la infalibilidad del profeta sin hablar primero de la infalibilidad de Dios y de los santos ángeles de quienes procede esta infalibilidad. Y si la Biblia es la palabra infalible de Dios, entonces Dios y los santos ángeles y los profetas de quienes ella procede son infalibles. Poco importa las debilidades humanas que presentaron. Los profetas son infalibles, y esta infalibilidad no es solamente en la profecía, sino también en sus acciones. Ven. Y un hijo de Dios no buscará diferencia entre lo que dice el profeta y lo que dice Dios a través del profeta. No podré justificar lo que los antiguos profetas presentaron como comportamiento, pero son tan infalibles como Dios. Enoc era infalible. Que sea antes o después del diluvio, Noé era infalible. Moisés era infalible. Cuando Noé estaba acostado allí completamente borracho, era infalible. Cuando Moisés se casó con esta mujer extranjera, mientras ya estaba casado con Séfora y había prohibido que tomaran una mujer extranjera, él era infalible. Coré, Datán y Abiram. Aarón y María fueron indignados, pero Josué seguía viendo al poderoso e infalible profeta. Y si no hubiese sido el comportamiento de Aarón y María, no sabríamos que Moisés, aparte de Séfora, se había casado con una etíope. Y no fue un acontecimiento para los hijos de Dios, puesto que los profetas son infalibles, y saben que esta etíope entra directamente al paraíso de Dios si ella mantiene su posición con Moisés hasta el final, porque Moisés la había querido. Moisés no actuó mal, aún aparentemente, no actuó mal. ¿Era Moisés débil? Sí, delante de los hombres, pero no ante Dios. ¿Estaba Moisés engañado? Sí, delante de los hombres, pero no ante Dios. Entonces, si Moisés actuó así, ¿hay que ver en eso una acción de Dios? La congregación dice, amén. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac o tomaba a Agar por mujer, era como profeta. Cuando David lloraba sobre el monte de los olivos, era como profeta. Y entre las 500 mujeres de David, de Betsabé es de quien saldrá Salomón. Y mientras varios eran indignados por la actitud de David, Dios dijo, David es el hombre conforme a mi corazón. Ven. Y tomando a Dios por testigo, nunca tuve tal intención hacia una hermana, pero deben saber que un profeta mensajero puede hacerlo. Y este mensaje viene para sellar la comprensión de la noción de profeta. Declarándose impuro en Isaías 6, Isaías era infalible. Jeremías llorando en Jeremías 20 era infalible. Todos los profetas eran infalibles. Lo que el hombre llama debilidad o pecado del profeta que envió Dios, Dios no lo ve así. Y entre todo lo que creó Dios, el profeta puede actuar de cabo a rabo, como Dios, como ángel, como sacerdote, como mero hombre del pueblo. Puede actuar en el papel de cualquier tipo de los ministerios y cargos de la iglesia. Mientras el profeta Oseas tenía una mujer o una esposa, no sé cuál era, Dios le dice que vaya a tomar a otra para expresar la voluntad de Dios de otra manera. Digo esto porque mi esposa es mi mujer, pero mi mujer no es necesariamente mi esposa. Y si ella es solamente mi mujer, nuestras almas no se pondrán de acuerdo y no podré presentarla sinceramente como mi esposa. ¿Ven? Hay una diferencia de palabra y de sentido. Marido y mujer. Esposo y esposa. Pero la verdadera iglesia es la esposa de Cristo. La congregación dice, amén. Bien. Volvamos a Ezequiel 4. Dios le dice a Ezequiel que se acueste en su costado izquierdo durante cierto número de días. ¿Qué es? Hermanos, retengan simplemente, como lo muestra Judas, versículo 9, que Dios no puede permitir que hasta el cuerpo muerto del que utilizó esté en las manos de Satanás. Y ya que los judíos sabían, como nosotros a medianoche, lo que es realmente un profeta, eso no los turbó. Moisés se casó con una etíope, pero eso no impidió que los judíos aplicaran su mensaje hasta tal punto que despidieron a las mujeres extranjeras, como lo vemos en Esdras 10. Y Juan Wesley se casó con una viuda. Eso turbaría a un branhamista. ¿Ven? El mensaje de William Branham vino en un tiempo en que hacía falta hacer aceptar a la humanidad que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, que el tiempo de los milagros no ha pasado, que el tiempo de los profetas no ha pasado. Pero, ¿qué es realmente un profeta? Un branhamista no lo sabe, y es porque ellos pueden andar hoy sin profeta. ¿Es esto lo que trae Jesucristo después de Apocalipsis 4 cuando reaparece en Apocalipsis 19 como el clamor de medianoche, la palabra escrita de Dios? La congregación dice, amén. Y los profetas, que sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, son idénticos. Ellos son la manifestación de la soberanía de Dios entre los hombres, actuando en la eternidad y en el tiempo. Reciben una delegación de la soberanía por parte de Dios, hasta pudiendo anular un matrimonio, separando a un hombre y una mujer considerados como unidos por Dios. La congregación dice, amén. Siempre dije, y vuelvo a decir, que no puede ocurrir que me acueste con una hermana o una pagana por debilidad. Pero la infalibilidad de la que estoy hablando es más que esto. Es un sello eterno. Y no sé todavía si el que es infalible puede debilitarse delante de una hermana o una pagana. ¿Ven? Bien. Pedro negó 3 veces al Señor y fue reprendido por Pablo, pero esto nunca le será imputado. Y será dicho que Juan el Bautista no dudó del Señor Jesucristo, a pesar de Mateo 11, versículo 2 al 3. Y hace 5 años que estoy predicando y nunca contradije lo que prediqué para que alguien fuera probado. Nunca fallé en la carne, ni aún fui tentado en la mente de una manera cualquiera para que alguien fuera probado. Y como William Branham en la obra maestra, cuando Miguel Ángel hizo la escultura de Moisés, eso fue tan perfecto que él pidió a la estatua que hablara. Y, gritando, quebró el pie izquierdo de la estatua, que llegó a ser, sin embargo, una obra maestra y una referencia en los patrimonios de la humanidad. ¿Es esto lo que son los profetas de Dios? Obras maestras de Dios. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos hacia el Señor Jesucristo para saber si era verdaderamente el Cristo, Juan era tan infalible como en sus primeros momentos. Pablo era infalible desde la experiencia sobre el camino de Damasco, y retengan simplemente que el informe de Dios no es el de los hombres. Y aunque Abraham fue hacia Agar para el cumplimiento de la promesa de un hijo, Dios dio testimonio a través de Pablo en Romanos 4 que Abraham no dudó de la promesa que le había sido hecha. Y aunque Timoteo sufre frecuentes dolores de vientre, será dicho en el informe del ministerio de Pablo que ninguna enfermedad, ni aun cualquier dolor de vientre, resistió a la oración de Pablo. La congregación dice, amén. Cuando Dios ha enviado realmente a alguien sobre la tierra, Él le da la infalibilidad como un sello, es decir, un tampón o una marca. Pero cuando Él no les ha enviado, su justicia, sus esfuerzos y aun su sinceridad son como un traje manchado. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 61, El misterio de la infalibilidad. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.